Bueno, vamos ya con este contenido sobre la experimentación con la dieta y algunos consejos adicionales. Hablamos ya en otro contenido sobre el panorama general de esta etapa 4 de la reintroducción de alimentos. Es obvio que cualquiera quiere ampliar su dieta y poder comer prácticamente de todo sin tener molestias digestivas. Y entiendo que muchas veces cuando nos preguntan a nosotros los médicos, los profesionales de la salud, qué alimentos puedes comer y qué alimentos no puedes comer, y sobre todo cuando hay este tipo de molestias digestivas, tipo de intolerancias, sobre todo después de las comidas o con algunos tipos de alimentos más que con otros, pues muchas veces, como habéis visto, por ejemplo, en la etapa 1 hay varios tipos de dieta que puedes seguir. La dieta paleo, la dieta baja en FODMAPs, incluso la dieta para SIBO, que es una dieta baja en FODMAPs y baja en carbohidratos específicos. Y muchas veces el consejo que damos nosotros los profesionales es que si no está en la lista de los alimentos permitidos para esta dieta en particular, puedes probarlo. Puedes probar ese alimento si no está en la lista de los alimentos permitidos. Puedes probarlo y ver cómo reacciona tu cuerpo, a ver si lo toleras. Realmente esta es la respuesta más sincera, pero entiendo que no le guste a nadie, porque lo que todo el mundo quiere escuchar cuando le hacen esta pregunta es: no, a mí dime si esto me va a caer mal o bien. Pero realmente esto sería, no somos Dios para saber exactamente qué te va a caer mal a ti y qué no. Realmente, en base a los síntomas solamente, que muchas veces son similares en todas las personas, es imposible prácticamente tener una bolita mágica que nos diga o que te diga para decirte qué cosas puedes comer y qué no puedes comer. Realmente no hay una respuesta mágica para eso. Esto, por eso, lo que te podemos guiar es un poco con la experimentación. Y claro, obviamente, en las dietas, las pautas generales de una dieta baja en FODMAPs o una dieta para SIBO, hay unas pautas generales de ciertos alimentos que son más fermentables o que suelen causar más inflamación en el intestino y ciertas cosas generales que hay que evitar. Pero luego la personalización pasa por este proceso de experimentación con la dieta, y entonces es el porqué de este vídeo y este contenido. Entiendo perfectamente que la idea de cualquier persona sería poder comer así felizmente con un grupo de amigos o familiares, comer de todo, lo que te dé la gana y sin molestias. Y es a eso a lo que apuntamos a llegar. No siempre se podrá conseguir, pero eso es más o menos la idea y el objetivo final. Bueno, pues vamos a hablar primero de algunos conceptos básicos. Primero, ¿qué es la tolerancia? ¿Qué es la tolerancia? ¿Qué cosa es decir, cómo saber si realmente uno está empeorando o no empeorando con la dieta cuando hace los experimentos? Muchas personas dicen, ¿yo cómo puedo saber si estoy empeorando o no estoy empeorando? Porque es que tengo la hinchazón, tengo todo el tiempo. Entonces, ¿cómo sé si cuando pruebo un nuevo alimento o experimento con un nuevo alimento no me cae peor o mejor porque sigo con la misma distensión? Vale, vamos a definir cosas. Primero, tolerancia es que los síntomas que ya tienes, ¿vale?, que prácticamente que no empeoren, que se mantengan igual o que no haya aparición de nuevos síntomas. Para esto primero hay que tener en cuenta que los síntomas digestivos, las molestias digestivas, sobre todo del SIBO y de otras condiciones digestivas, aparecen en las 6 horas siguientes o incluso al siguiente día, sobre todo los cambios en el hábito intestinal, las diarreas y los movimientos intestinales, sobre todo muchas veces pueden pasar el siguiente día de comer los alimentos, ¿vale? Entonces, todo esto obviamente que estamos hablando de este contenido es con relación a la experimentación con la dieta. Entonces, en cuanto a la tolerancia, ¿qué hablamos? ¿De qué estamos hablando cuando decimos que un síntoma empeora o no empeore? Por ejemplo, si tú tienes normalmente mucha distensión, hinchazón, sobre todo después de las comidas, cuando estás haciendo los experimentos con la dieta, significa que no estás tolerando bien un alimento con el que experimentas, es decir, que no te cae bien cuando lo estás probando. Si la hinchazón o la distensión que normalmente tienes, por ejemplo, que quizá lo tienes en la parte alta del vientre, pues cuando comes o pruebas ese nuevo alimento, la hinchazón ya no es solamente en la parte superior, sino que la sientes por todos lados, en todo el vientre, arriba y en la parte baja del abdomen, por ejemplo. O si tienes la hinchazón normalmente después de las comidas que empieza inmediatamente y tarda 2 o 3 horas en bajar, que cuando pruebes ese nuevo alimento, quizá no tarde 2 o 3 horas en bajar, sino que tarde más tiempo, hasta 6, 7, 8 horas y mucho más allá de la comida siguiente. ¿Vale? Eso significaría que no estás tolerando bien ese alimento. ¿Por qué? Porque está empeorando ese síntoma que ya tienes. Si lo toleraras bien, ese síntoma no empeoraría, ¿vale? O también, por ejemplo, si tienes la distensión, la hinchazón, casi siempre, después de las comidas, pero normalmente no te viene con dolor, cuando pruebes un nuevo alimento, quizá pues ese nuevo alimento que estás tratando de experimentar con él y ampliar la dieta, quizá ahora la hinchazón te viene con dolor. Definitivamente eso significa que no lo estás tolerando bien, que estás añadiendo un síntoma a la hinchazón y está viniendo incluso la hinchazón con dolor. O, por ejemplo, si tienes estreñimiento, que normalmente necesitas una cantidad de laxantes, por ejemplo, magnesio, citrato de magnesio, que necesitas, por ejemplo, dos cápsulas de 200 miligramos o tres cápsulas de 200 miligramos, 600 miligramos al día, y de un momento a otro, cuando empiezas a probar un cierto tipo de alimento, pues ves que a los dos o tres días ya es que no vas al baño y que necesitas más cantidad de laxantes. O incluso quizá que notas que, claro, estás yendo menos al baño a raíz de introducir ese nuevo alimento. Todos estos cambios, estos síntomas que tú notas que realmente empeoran o hay algún nuevo síntoma, como por ejemplo el dolor que te estoy diciendo cuando normalmente quizá no lo tenías en la hinchazón del vientre, estos nuevos síntomas o empeoramiento de los síntomas significa que no estás tolerando bien un alimento con el que estás experimentando. Si lo toleraras, pues sería al revés. Los síntomas estarían casi igual y no habría nuevos síntomas. Ten en cuenta que también siempre hay factores de confusión. Es decir, cuando haces experimentos con la dieta, ten en cuenta si los experimentos de añadir alimentos los has hecho en los días de la menstruación, cuando has tenido por cualquier motivo crisis de insomnio, falta de sueño, si has por cualquier motivo iniciado o terminado o dejado de tomar un suplemento o medicación que habitualmente tomabas, o pues quizá has introducido varios alimentos nuevos a la vez, dos o cuatro alimentos nuevos y realmente no te da, no sabes con cuál puede ser la causa, o quizá también puede ser algún factor de confusión, alguna otra condición médica, alguna alergia alimentaria, alguna crisis de alguna otra condición médica o otra enfermedad que hace pues que se disparen las señales de estrés y esto pueda también influir en el intestino. ¿Vale? Entonces, esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Por eso, por ejemplo, yo en cuanto a los suplementos o medicación, siempre recomiendo hacer estos experimentos cuando uno está más o menos empezar, cuando uno está en la fase más estable, ¿no? De los síntomas idealmente más controlados o más constantes en el tiempo, no cuando están con crisis específicamente o cuando están con alguna de estos factores de confusión que he mencionado que puedan estar interfiriendo con la interpretación, ¿no? De los experimentos. Muy bien. Y en cuanto a, por último, para terminar con todo esto, si te das cuenta con todo esto que te estoy diciendo y la tolerancia y los factores de confusión, pues tener claro y ser consciente que aprender a entender las tolerancias individuales de los alimentos probablemente va a tomar un poco de tiempo. En cuanto a la experimentación con la dieta en sí, sigamos hablando de eso. Lo ideal que yo recomiendo es repetir el experimento con cada tipo de alimento por lo menos unas tres veces. Unas tres veces porque pueden haber muchas veces estos factores de confusión. Quizá la primera vez estabas con un poco de estrés o quizá la primera vez no habías dormido bien. Entonces, espera un poco si ha habido algún síntoma de empeoramiento o no lo ha habido y luego vuelve a probarlo, quizá con ese mismo alimento en una situación diferente, cuando quizá no hayas tenido déficit de sueño, no estés con la menstruación, etc. Luego de dos o tres veces idealmente, pues probablemente ya estará claro. Y como te digo, ya lo ves aquí, si vas a tener que experimentar casi tres veces con cada alimento, esto puede tomar un poco de tiempo, ¿vale? Y esto, sobre todo, tener en cuenta que las tolerancias cambian con el tiempo. Es decir, es normal que puedan haber recaídas o crisis, sobre todo en las personas que tienen intestino permeable o un sobrecrecimiento bacteriano difícil de tratar. A veces pueden haber recaídas y nuevas crisis. Y entonces, en estas épocas pueden empeorar un poco las tolerancias a los alimentos. Y claro, también muchas veces las tolerancias a los alimentos mejoran. Se toleran mejor los alimentos cuando hay un tratamiento continuado en el tiempo. Como por ejemplo, si estás en la etapa 3 y estás tomando varios ciclos, hasta el segundo o tercer ciclo de antibióticos, muchas veces durante el tratamiento con los ciclos antibióticos, los síntomas después de las comidas mejoran, hay mayor tolerancia a los alimentos, pero aquí la clave está ver cómo vas a tolerar la dieta, sobre todo cuando ya no estés con estos antibióticos. Tener en cuenta que sobre todo los que tienen un intestino muy inflamado, con un intestino permeable o un sobrecrecimiento bacteriano, sobre todo estos que tienen sobrecrecimiento bacteriano o bacterias productoras de metano, Esto, estas personas, pues los experimentos toman más tiempo porque muchas veces la tolerancia va cambiando, tienen muchas recaídas y toma más tiempo poder expandir la dieta. Esto es diferente, por ejemplo, en los que tienen un sobrecrecimiento bacteriano y mejoran rápidamente con el primer ciclo de antibiótico, porque muchas veces se sorprenden de lo rápido que pueden expandir la dieta. En los casos de un intestino bastante inflamado y mucha sensibilidad, puede ser incluso recomendable, ¿no?, trabajar de cerca, uno a uno, con un nutricionista. Muy bien, vamos a hablar de cómo hacer experimentos con la dieta. Empieza siempre con pequeñas cantidades, de alimentos, para minimizar posibles malas reacciones. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, dependiendo del tipo de alimento, ¿no?, dependiendo de, yo qué sé, si es alimentos tipo pan que tiene gluten o pasta, pues estamos hablando quizá de un cuarto de taza o menos. O si hablamos de otro tipo de alimentos, quizá menos cantidad, por ejemplo, del ajo, la cebolla, quizá pues un mordisco o un bocado o una cucharadita, menos cantidades. Empieza con cantidades pequeñas. Si lo toleras, la idea es aumentar al doble de esa cantidad el segundo día, al día siguiente. Y poco a poco, así, ir aumentando hasta llegar a la cantidad normal que consumirías de dicho alimento, ¿vale? Y luego pasar al siguiente experimento, porque a veces me preguntan, vale, ¿pero hasta cuándo tengo que seguir aumentando? Hasta más o menos la cantidad razonable que tú suelas comer de ese alimento de acuerdo a tu peso, talla y a tus preferencias y gustos personales. Por ejemplo, aquí un ejemplo quizá un poco tonto, pero si a ti te gusta la sandía y no la toleras bien, cuando quieres experimentar con la sandía, te comes una porción pequeña, una rodaja pequeñita, luego un poco más grande, pero aquí la idea no es que vayas aumentando, doblando, hasta que te puedas comer una sandía entera de 3 kilos, porque eso es que yo creo que nadie se lo comería, ¿no? Hasta comer una cantidad razonable que tú comerías quizás. Luego, tener en cuenta que en personas sensibles, idealmente se debe aumentar o doblar la dosis cada 3 días, ¿vale? Es decir, aunque incluso haya buena tolerancia, el primer día te comas una porción pequeña y no sientas mayores molestias, sigue el segundo día, si eres una persona bastante sensible que tenía muchas intolerancias, sigue el segundo y tercer día con esa misma cantidad, esa misma pequeña dosis, esa misma dosis mínima. Y luego, si va bien y sigues hasta el segundo o tercer día sin molestias, recién al cuarto día dobla o aumenta la dosis. Pero ¿qué pasa si no toleras bien el alimento? Si esa pequeña porción que comes no te cae bien o, como hemos mencionado, empeoras los síntomas o la hinchazón que tienes ya ocupa todo el vientre o incluso viene con dolor, etcétera, y no lo toleras bien. Pues en ese caso espera hasta recuperarte. Generalmente unos 2 o 3 días, ¿vale? Espera hasta recuperarte para luego empezar con el siguiente experimento con otro alimento. Como te digo, por general 2 o 3 días y el cuarto día ya empezarías con un nuevo experimento. A ver, todo esto se basa un poco en mi experiencia, la experiencia de colegas profesionales, nutricionistas con los que he hablado, pero ten en cuenta que aquí en la experimentación con la dieta realmente no hay una mejor o peor manera, no hay una guía clínica exacta que vas a encontrar, ¿vale? Esto está basado un poco en mi experiencia, en lo que he hablado con muchos colegas profesionales, y si tú tienes una manera mejor que te funciona, adelante. Pero esto es una manera que más o menos la mayoría de profesionales recomiendan y que le ha ido bastante bien a muchos de mis pacientes. Bueno, aquí seguimos con la segunda parte de cómo hacer experimentos con la dieta. Como te he mencionado, el tamaño de la porción es bastante importante para establecer la tolerancia. Y empezar siempre con pequeña cantidad, aumentar poco a poco. Y eso te va a ayudar a averiguar cuánto de dicho alimento puedas tolerar. A veces, en ciertos alimentos, es que no se puede ampliar demasiado y solamente vas a tolerar poca cantidad. En cambio, en otros tipos de alimentos, pues vas a llegar a la cantidad normalmente que tú comes o comías antes y no te va a dar ninguna molestia. Prácticamente sería tolerancia ilimitada a dicho alimento. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que la frecuencia al comer el alimento cuenta. Eso importa, ¿vale? Es importante. Y esto es una cosa muy difícil de determinar. Porque mira, ¿qué pasa? A veces tú pruebas un alimento, una pequeña porción, luego doblas dosis y te cae bien perfectamente. Y dices, vale, me cae bien ese alimento. Y vas a otro experimento. Pero luego cuando ya tienes algunos alimentos más o menos los tienes calados y sabes cuáles toleras, cuáles no. ¿Qué pasa? Que realmente coges ese alimento, que lo comes una porción pequeña o moderada, y cuando empiezas a comerlo 2-3 días a la semana, uff, ya empiezan las molestias. ¿Pero qué pasa si antes lo toleras bien? Y entonces, pues tienes que bajar la cantidad. O incluso puede ser que ese alimento lo toleres una vez a la semana, o quizá una vez al mes, porque más de esa cantidad ya notas que empiezan a aparecer las molestias. Si te das cuenta, esto es la parte más difícil de determinar, y esto se consigue a lo largo de semanas o incluso meses. De esto hablamos también en el contenido de la parte de la segunda parte de la reintroducción de alimentos, de la fase 2 de la etapa, la fase 2 de la dieta baja en FODMAPs. La primera fase de la segunda etapa de la dieta baja en FODMAPs es los desafíos, y en la segunda parte es que uno va reintroduciendo los alimentos, los FODMAPs combinados. Y es similar un poco a esto que te estoy mencionando, que aquí se trata de determinar más o menos ya no solamente cuánto puedes tolerar de ese alimento en un experimento aislado tomándolo solo ese alimento a la vez, sino muchas veces aquí se trata de ver cuántas veces lo puedes tolerar a la semana. Una vez que sepas que ese alimento no te cae mal, muchas veces también presta mucha atención, quizá con un diario de alimentos, tomar ese alimento 2 o 3 veces a la semana, y si notas que esto te da molestias, cuidado, pega atención, presta atención, porque puede ser que incluso necesitas comerlo menos frecuente, quizá como mucho un día a la semana, o puede ser que incluso lo puedas comer 4 o 5 veces o a diario. Ya te digo, esto es bastante difícil de determinar, esto lo da la experiencia, puede tardar semanas o meses, y en estos casos también puede ser muy útil la ayuda de un nutricionista. Bueno, entonces, ¿cómo ampliamos la dieta? ¿Cómo procedemos a experimentar y ampliar la dieta? Aquí tenemos 3 opciones. La primera es la que yo más recomiendo, pero te las voy a mencionar todas. Empezar con los alimentos que tú o tu familia más anhelen, que más se antojen y que más has tenido que suprimir o cortar. Y esto es porque generalmente hay 2, 4 o 5 alimentos que tú dices, oh, que si es que yo los pudiera comer, ya con eso me siento, vamos, que puedo tirar para adelante. Y el resto ya me da un poco igual no comerlo, comerlo muy de vez en cuando, aunque tenga molestias. Generalmente, muchas veces con esos pocos alimentos puede hacerse una gran diferencia si los pudieras comer y tolerar bien. Yo por eso recomiendo muchas veces empezar, si hay algunos alimentos que uno anhele mucho, con estos 2, 3, 4, 5 alimentos, a ver si uno los puede tolerar. Otra opción es muy válida también, es empezar con los tipos de alimentos que puedas necesitar más desde el punto de vista médico. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si eres una persona que está, aparte de las molestias digestivas, las intolerancias, tienes muy bajo peso, quizá pueda ser necesario que necesites alimentos más altos en carbohidratos, con almidón, o incluso con productos lácteos sin lactosa para poder ganar peso. Una tercera opción también, no la utilizo mucho yo, pero algunos profesionales, algunos compañeros la utilizan, es empezar a ampliar, a probar, a experimentar la ampliación de la dieta con la cebolla y el ajo. ¿Y esto por qué? Porque es que normalmente en la mayoría de la cocina occidental, aquí en España, en Latinoamérica y Estados Unidos incluso, y en casi todos lados, la cebolla y el ajo están en todos los platos de cocina. O sea, en la mayoría de platos están, en la mayoría de guisos. Y la cuestión es que si realmente tú intentas ampliar la dieta con la cebolla y el ajo y los puedes tolerar, esto va a ser una gran ganancia, porque te va a permitir muchas veces comer más con más confianza fuera, en la calle o en la casa de amigos. Vamos, comer la comida de otras personas sin tener tanto miedo y ni tanto problema. Cualquiera de estas 3 opciones son válidas. Yo suelo utilizar más, como te digo, la primera. Y luego, pues, empezar, luego de que has decidido por cuál de estas 3 opciones empezar para ampliar la dieta, seguir las indicaciones de estas 2 diapositivas, ¿no? De cómo hacer experimentos con la dieta y esta otra diapositiva. Que te voy a dejar de todas maneras los contenidos aquí en esta página, en las notas debajo, y también un resumen como para que puedas imprimir si quieres. Una última cosa. Es muchas veces, dependiendo de cada persona y de la sensibilidad de cada persona, muchas veces puede ser necesario buscar la ayuda de un nutricionista. ¿Y qué puede ofrecer un nutricionista? A ver, un nutricionista es una persona muy cualificada que conoce bien muchas veces los tipos de dieta, la dieta para sobrecrecimiento bacteriano, la dieta baja en FODMAPs, y aparte te puede proveer de recetas, consejos de preparación de alimentos, y sobre todo que saben muy bien las diferencias entre los tipos de dietas. ¿Qué más te pueden proveer ellos? Te pueden dar planes de comida, lo que se conocen como menús, ideas de snacks, ideas para de comidas, de alimentos para cuando estás viajando, comer fuera en restaurantes, etc. También te pueden ayudar para hacer los experimentos y ayudar en la personalización y ampliación de la dieta. Y también algo muy, muy importante, que te pueden ayudar a hacerte una evaluación nutricional de tu dieta con un programa específico y sobre todo ayudarte a reparar déficits de la dieta con sugerencias de algunos alimentos o recetas específicas. ¿Vale? Esto es muy importante porque, no en las personas que tienen alguna condición digestiva, como por ejemplo sobrecrecimiento bacteriano, y que mejora rápidamente con los ciclos antibióticos u otros suplementos, no suele haber mayor problema de déficits nutricionales. Pero las personas que tienen un SIBO difícil de tratar o un intestino permeable o una candidiasis intestinal, estas personas muchas veces tienen años con molestias digestivas, tienen una dieta bastante restringida y esto a largo plazo les puede llevar a déficits nutricionales. Y en estos casos es muy recomendable el apoyo de un nutricionista. Que aparte, como pongo aquí en el último punto, la ayuda de un nutricionista te puede servir para mejorar tu peso y ayudarte a ganarlo. Muy bien, pues eso ha sido todo lo que te quería contar en este contenido. Y como te digo, la idea es que puedas ampliar tu dieta a la mayor cantidad de alimentos posible, teniendo en cuenta que puede ser que esto tarde tiempo en conseguirse y que la experimentación para ver qué alimentos toleras y qué alimentos no toleras puede tardar tiempo, probablemente mucho más que unas cuantas semanas, varios meses, y que incluso ten en cuenta que puede ser que, dependiendo de tu condición particular, no llegues a tolerar absolutamente todo lo que quisieras y en las cantidades que quisieras. Pero la idea es que toleres la mayor cantidad de alimentos posibles.